Somos periodismo. Somos cultura. Este jueves, durante el inicio de la primera Olimpiada Juvenil de Ciencias del Estado Miranda, el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, anunció que su despacho apoyará la recuperación de la sede del Banco del Libro, ubicado en Altamira, y del Liceo Francisco de Miranda, que funciona dentro de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Estos sufrieron daños en sus estructuras por las acciones violentas perpetuadas el pasado martes 30 de abril por grupos vinculados a la derecha. 6:05. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este sábado 4 de mayo culminará la programación dedicada a la Semana de la Danza, llamada Armonías en Movimiento, evento coproducido por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y la Compañía Nacional de Danza. Las actividades iniciarán a las 11 de la mañana en el urbanismo El Gigante de la Patria, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en Bellas Artes, y cerrará a las 3 de la tarde en los espacios abiertos del Teresa Carreño, con presentaciones de danza en cada espacio. Twix del día. Este viernes, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que se suma a la celebración de la fiesta de la Cruz de Mayo, tradición de profunda fe cristiana y cultural del pueblo venezolano que coloca como centro a nuestra Pachamama. 6:06. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos para fortalecer la capacidad productiva de la juventud venezolana. Pero de manera especial, el próximo sábado 4 y domingo 5 de mayo, quiero convocar a una gran... El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó para este fin de semana 4 y 5 de mayo la realización de una gran jornada nacional de diálogo, acción y propuesta del poder popular para impulsar el plan de cambio dentro de la Revolución Bolivariana. Pero de manera especial, el próximo sábado 4 y domingo 5 de mayo, quiero convocar a una gran jornada nacional de diálogo, de acción y de propuestas de todo el poder popular para que le digan al gobierno bolivariano y a Nicolás Maduro que hay que cambiar para un gran plan de cambios dentro de la Revolución Bolivariana. Quiero asumir un plan para cambiar todo, para mejorar todo, para rectificar los errores en medio de la batalla. Un gran plan de cambios y rectificación surgidos de la sabiduría popular. Por eso convoco, compañeros, convoco al Congreso Bolivariano de los Pueblos a una sesión especial, a un taller especial para escuchar sus propuestas, para asumir sus propuestas el próximo sábado 4 de mayo y domingo 5 de mayo. En otras latitudes. Ayer entró en vigencia el paquete de sanciones de Estados Unidos contra Irán, sanciones que impiden a la nación persa vender diariamente cerca de 1.300.000 barriles de petróleo a los siguientes países: Turquía, China, India, Grecia, Italia, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Portavoces del gobierno iraní aseguraron que estas sanciones han puesto en riesgo la intención de Irán de continuar con el Plan de Acción Integral Conjunto y Completo, cuyo propósito es el desarrollo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. 6:09. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Harold Ramos, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Caracas, IMDERE, quien nos comentará el día de hoy sobre los Juegos Comunales Caribe 2019. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Bien, agradecido a ustedes, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarios del 96.3. Y bueno, ratificar pues el agradecimiento, venir a compartir con los escuchas de la ciudad de Caracas toda esta importante temática que tributa a los Juegos Comunales Caribe Caracas 2019 como acción de la política pública de la masificación deportiva en nuestro municipio. Muy bien, coméntanos un poco, Harold, sobre esta edición de los Juegos Comunales Caribe 2019, ¿cuándo arrancaron estas actividades deportivas? Sí, efectivamente, bueno, estamos arrancando en esta segunda edición, después de un logro importantísimo en el año 2018 con estos juegos, uno de los eventos más masivos e inclusivos en el marco de la masificación deportiva del país, aquí en Caracas, y afortunadamente con el lineamiento de nuestra alcaldesa Erika Farías, dio un gran vuelco a lo que es la política de masificación deportiva en el marco de esa articulación con todo el territorio, organizaciones sociales promotoras del deporte, tanto de carácter asociativo y del poder popular, vinculados a esta nueva perspectiva del desarrollo deportivo desde la base. Asumimos pues en todo el territorio del municipio la organización en datos cuantitativos y cualitativamente hablando, por demás interesante. Vamos ya a una proyección de más de 1000 equipos inscritos para esta edición 2019. Son 8 disciplinas deportivas, 4 categorías, que seguramente pues pondrán de fiesta el deporte de base en la ciudad de Caracas. Bien, ¿y cuándo comienzan estas actividades o ya arrancaron? Sí, ya arrancamos en el eje comunal número 7. Toda política viene vinculada a todo lo que es el nuevo sistema de gobierno popular, una nueva división geográfica y geopolítica para Caracas, que agrupa los territorios de las parroquias. Para esta vinculación son 8 ejes comunales y se inicia con una fase número 1, en la cual estamos actualmente. Ya arrancamos a mediados del mes de abril en el eje comunal número 7, que corresponde a los territorios de Sucre, Lidice, Manicomio, y el 23 de enero, más de 300 equipos vinculados en estas 4 disciplinas, 4 categorías y las 8 disciplinas deportivas convocadas. Y esperamos, bueno, a partir de este fin de semana darle continuidad al resto de los ejes comunales. Ok, hablando de las disciplinas deportivas que nos comentas, ¿podrías especificarnos cuántas y cuáles son esas disciplinas deportivas que están participando en esta edición? Claro, por supuesto. Bueno, ahí vemos todo un diagnóstico de las disciplinas deportivas más de base, de mayor fácil acceso y práctica en el desarrollo de toda Caracas. Estamos hablando del baloncesto 3-3, el baloncesto cancha completa, el fútbol de salón, el fútbol sala, el kickingball, el voleibol, la popular chapita y la pelotica de goma, baseball fight, que hemos asumido pues toda esta vinculación. Estas son las 8 disciplinas deportivas convocadas para esta segunda edición de los Juegos Comunales Caribe Caracas 2019. Estamos conversando con Harold Ramos, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Caracas, INDERE. ¿Hasta qué fecha se estará realizando esta edición de los Juegos Comunales Caribe 2019? Sí, efectivamente, este planteamiento nos viene vinculado a este cuatrimestre el cual estamos desarrollando, y debemos estar buscando su acto final de clausura para definir los campeones de Caracas para la edición 2019, cerca de lo que es el inicio de la semana aniversario de Caracas Insurgente, de la semana de Bolívar a Chávez, en el mes de julio, aproximadamente la segunda quincena. Hasta esa fecha debemos estar desarrollando esta segunda edición en lo que corresponde a la ciudad de Caracas, y luego, bueno, vinculado a lo que es una política deportiva convertida a raíz del desarrollo de los Juegos Comunales en el año 2018, el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, convocó a los Juegos Deportivos Nacionales Comunales. Y bueno, afortunadamente el municipio bolivariano Libertador, Caracas, el Distrito Capital, fuimos pioneros y campeones de esa edición, y vamos por los mismos logros para este año 2019. ¿Cuántos ejes comunales están participando o cuáles son, mejor dicho? Sí, son 8 ejes comunales en los cuales tenemos esta nueva división geopolítica que se propone para Caracas, y el sector deporte, la política deportiva, ha sido una de las que han ido evidenciándolo como tal. El eje comunal número 1 corresponde a los territorios de las parroquias del centro de Caracas, a saber San José, La Pastora, La Candelaria, San Agustín, Santa Teresa, Altagracia, corresponden al eje comunal número 1. El eje comunal número 2 lo corresponde a la parroquia de San Bernardino, San Pedro y El Recreo. El eje comunal número 3, la parroquia de Valle Coche, Santa Rosalía. El eje número 4, las parroquias de San Juan, La Vega y El Paraíso. El eje 5, Caricuao y Macarao. El eje 6, Antímano y Junquito. El eje 7, donde, como te decía minutos atrás, ya hemos consolidado y fue el arranque por toda la masividad de ese sector y toda la vinculación al desarrollo deportivo, lo corresponde el sector Lidice, Manicomio. todo el 23 de enero y gran parte de la parroquia Sucre, Catia, todos estos sectores, y el eje comunal número 8, todo lo que tiene que ver con la carretera heroica, la carretera vieja Caracas-La Guaira y Ciudad Caribe. Son estos los 8 ejes comunales y en ese se juega pues con un sistema competitivo de todos contra todos en cada territorio desde la fase 1 para luego ir a los campeones de acuerdo a los territorios en una fase 2 por eje, y luego de ahí los campeones de cada eje comunal, que serían 8 en total, ser 8 campeones de las 4 categorías de los 8 deportes, que irían en el mes de julio a jugar la gran final y a buscar pues los campeones de Caracas en esta segunda edición de los Juegos Comunales Caribe 2019. ¿Podrías reafirmarnos cuántos equipos lograron inscribirse dentro de esta nueva edición? Sí, hasta la fecha no hemos cerrado el proceso de inscripción. Hay ya más de 1,000 equipos inscritos formalmente. La inscripción es totalmente gratuita. Solamente el requisito es llenar una planilla, la cual se vincula al personal de la alcaldía de Caracas y de todas las instancias aliadas en el territorio, voceros de consejos comunales, comité de recreación y deporte, voceros de comité de actividad física, quienes están desplegados, y todo el personal del Instituto Municipal de Deporte y Recreación dentro del gabinete de la Cultura, Deporte y Recreación para la Nueva Espiritualidad de la alcaldía de Caracas, diseminados pues todos en el territorio, recogiendo todas estas planillas para luego articular los grupos deportivos correspondientes, llevar el desarrollo del congresillo técnico y la formulación de calendarios para el inicio de lo que es ya la estructura de la competencia deportiva. Muchas gracias, Harold. Ya para finalizar, vamos a pedirte que realices una invitación a todos nuestros oyentes a que participen y se acerquen a estos sitios donde se estará desarrollando estos encuentros deportivos comunales. Bueno, sí, efectivamente, ratificarle al pueblo de Caracas, las personas que tributan al sector deporte, la actividad física, la recreación, la importancia de vincularse a la política de masificación deportiva. Ratificamos los rangos etarios, categorías 9 y 10 años, 11, 13 años, 14, 17 años y una categoría libre más de 18 en las 8 disciplinas deportivas, que se vinculen, llenen la planilla, es totalmente gratis, y vinculemos con la estructura deportiva del municipio y todas estas organizaciones, desde el barrio, desde el callejón, desde un mundo urbanismo, las organizaciones deportivas que ya hoy están consolidadas en Caracas, a seguir participando pues y conformar gran parte de esta política pública como es la masificación deportiva a través de los segundos Juegos Deportivos Comunales Caribe Caracas 2019. ¿Hay algún medio al que puedan acceder digitalmente para inscribirse? Sí, tenemos en la página web de la Alcaldía de Caracas, igualmente por nuestras redes sociales, @InderCaracas, tanto en Instagram como en Twitter, y mi Twitter de la cuenta personal, HaroldR2017, que también está a la disposición para toda la información, promoción, difusión, cualquier duda en función de esto, de todo lo que va a ser esta política, los reglamentos, las condiciones técnicas del evento, de cara a llevar un gran evento deportivo para Caracas. Estuvimos conversando con Harold Ramos, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Caracas, INDERE. Muchas gracias por brindarnos esta información tan importante para toda la comunidad y quienes nos escuchan a esta hora. Somos periodismo. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, Paola Pertús y esta servidora, María Edubina Soto. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento Internacionales.

Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Somos historia. Somos revolución. Pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra burguesía según el marxismo? Según la concepción marxista, la burguesía es la clase social de los capitalistas modernos, propietarios de los medios de producción social y que emplean trabajo asalariado. La clase burguesa tiene su origen en la sociedad feudal, una sociedad genéricamente repartida entre clero, nobleza y campesinado. La burguesía encabezó la revolución antifeudal para posteriormente alzar las banderas de la doctrina liberal. Marxismo para principiantes. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 6 y 26 minutos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Derogativa y pasión. Derogativa y pasión. La salve y el calerón. La salve y el calerón, el punto y la voz del gallo. El punto y la voz del gallo y en la luz del escenario. Los comeceros cantando, los comeceros cantando, siete escalones bajando. Siete escalones bajando por Cristo Jesús bendito. Por Cristo Jesús bendito. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Repito lo que vimos el día 30 de abril. Fue realmente, aparte de bufonesco, grotesco y peligroso, una muestra más de la catadura inmoral de esos protagonistas, que son, te repito, se ve clarito, marionetas de una superpotencia extranjera que les dicta ahora por redes sociales, por Twitter o por cualquiera de dichas redes, sea Facebook más que todo o Instagram, lo que deben hacer. Y tú ves que ha sido así. Cuando se autoproclama el usurpador, previamente uno de los voceros del gobierno de Estados Unidos le dictó la pauta, y posteriormente el 23 de febrero, ante la llamada, entre comillas, mal llamada ayuda humanitaria, que se pretendió primero disfrazar como una ayuda humanitaria y tuvo tambores de guerra de una intervención militar, y luego esto que ahora acabamos de observar y que definitivamente fue derrotado por nuestro pueblo, por la Fuerza Armada Nacional y por los poderes públicos nacionales. En ese momento tú mencionabas lo de la llamada nuestra. Obviamente allí nosotros dijimos que el Ministerio Público iba a actuar con todo el peso de la ley contra quienes infringieron el orden constitucional, quienes vulneraron su juramento, quienes se convirtieron en traidores a la patria, porque ¿qué más tú puedes prefigurar o precalificar de quienes colocados allí en ese puente, mintiéndole a sus acólitos, diciendo que habían asaltado una base militar? Y por eso, si tú me permites, yo quisiera rememorar lo que en junio del año 61, el entre comillas mal llamado padre de la democracia, uno de los torturadores y esbirros y criminales de guerra más terribles que conoció América Latina, Rómulo Betancourt, ante un alzamiento, por cierto, en mi estado natal, en Barcelona, estado en Anzoátegui, si me permites, por favor, yo quisiera mostrarle a la opinión pública que tal vez no conoce esto. Fíjense ustedes lo que este señor dijo. Y si me permiten, voy a colocar acá el sonido para que se escuche. Este bueno, sonido es de 1964. Un delirio psicópata, criminal, asesino del llamado padre de la democracia ante un intento de asalto a un cuartel en Barcelona. Fíjate tú lo que él decía, había voz bajo la euforia delirante de acólitos llenos de sangre y de baba, ¿no? Él decía que estaban tendidos. Tendidos no es que estaban durmiendo, es que los habían matado. ¿Ok? Que se entienda, no tendidos durmiendo en un picnic, los habían asesinado y los que quedaron vivos, dijo, iban a la cárcel. Después se refería, fíjate tú, a los estudiantes que habían hecho manifestaciones o que habían infiltrado supuestamente él un cuartel, están presos y seguirán presos sin amnistía. Él hablaba luego de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Pero algo más delirante, él decía que los profesores universitarios que hacen cátedras para hablar, me imagino yo en aquel momento, sobre lo que pudiera ser los movimientos revolucionarios o su pensamiento ideológico, seguirían presos. Pero más allá, se refería a los dirigentes sindicales de las instituciones públicas, por el solo hecho de ser dirigentes sindicales, seguirían presos, porque él le da la gana, porque él es el padre de la democracia, a los cuales estos sujetos que se pararon en el distribuidor Altamira para derrocar un gobierno legítimamente constituido y electo por el pueblo en mayo del año 2018, que eligió al presidente Nicolás Maduro, donde compitió Henry Falcón, donde compitió un pastor evangélico, donde compitieron otros opositores. Entonces, no, allí estos tipos sí son héroes de la libertad, ellos sí son entonces ahora los libertadores herederos de las glorias, por favor, no debieran ni nombrarlo, de Simón Bolívar, ¿verdad? Ellos son entonces los que querían derrocar al gobierno legítimamente constituido y bañar de sangre el país el 30 de abril. Entonces hay que llamarlo héroes de la libertad, según dice nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificado como xenofóbico, como racista, como persona que odia a las minorías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dejo esa reflexión histórica porque es un referente importante que te quise, no de sorpresa, pero la opinión pública que no conoce este audio, ¿verdad?, revelar de cómo actuaban en la Cuarta República frente a movimientos, ni siquiera, para que entiendas algo, insurreccionales como tal, sino se refería a profesores, a estudiantes, a dirigentes sindicales que se tenían que pudrir en la cárcel. Y el que entraba a un cuartel sin pertinas y confeti, o sea, lo que hacen en las piñatas, no, iban a recibirlos a plomo, matarlos y dejarlos tendidos en el suelo. Ahora, nosotros no estamos hablando de eso, a diferencia de ellos. Estamos ofreciendo garantías constitucionales, procesos judiciales, en el caso que ocupa parlamentarios que infligieron la ley, que tengan el debido tratamiento del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, y posteriormente, bueno, la justicia actuará porque quedaron al descubierto. Ahí vimos el ridículo de una gente enfrusada ahí cuadrándose, haciendo actividades de carácter militar, y luego vimos cómo los que llevaron a esa gente, a ese extrudor, creyendo, fíjate tú los delirios de grandeza. Por eso es bueno estudiar la psiquiatría en estos momentos, o la psicología de masa, ¿no? Los psicópatas, alguna gente piensa, no, esos son los jampones, los pranes, no. Son los que sufren delirios de grandeza, narcisistas sociales, personas que no tienen sentimientos de ningún tipo, ni de culpa por haber cometido delitos, y todo lo aminoran. No, yo no lo hice. O lo que decía el criminólogo Masta, en relación a las 5 técnicas de neutralización del delincuente. Gente que no tiene ningún tipo de sentimiento por el daño que causa al otro. Es lo que nosotros hemos visto, si me permite, Boris, para dar pues una exposición inicial que el pueblo debe conocer pedagógicamente de lo que está pasando. Ellos no van a cesar, porque son reincidentes crónicos. Por lo tanto, la justicia, en apego a la Constitución, a diferencia de lo que dijo Betancourt, ¿no?, que era plomo y está tendido y cadena perpetua, debemos actuar con apego a la ley y la Constitución. Fiscal, a las 7:45, si mal no me equivoco, cierto, fue cuando Venezolana de Televisión hizo el contacto telefónico con usted. Correcto. Porque acababa de ocurrir lo que fue el pronunciamiento de Guaidó. Yo me recuerdo que esa hora nosotros nos estábamos moviendo hacia el Palacio de Miraflores. Y lo primero que vi cuando llegué a Miraflores, además del gentío, fue un viejito que me agarró y me hizo una pregunta que yo dije, conchole, si yo llego a entrevistar al fiscal, yo se la voy a preguntar. ¿Qué me preguntó ese señor a mí cuando yo estaba llegando a Miraflores en la mañana del 30? Me dijo, ¿cuándo van a meter en la cárcel a Juan Guaidó por todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿usted qué me respondería? Fíjate, en marcha, nosotros hemos solicitado en este momento 18 órdenes de aprehensión a civiles y militares complotados, algunos con rango, en el caso de militares, de teniente coronel. 17 allanamientos se han practicado hasta esta hora. Hay un proceso judicial en marcha. Se han colectado evidencias de cualquier tipo sumamente importante que nos han llevado, no al grupo inicial. Yo conversaba con el presidente, por ejemplo, ese día martes, y el grupo no llegaba a 10, era un poco menos de 10, fíjate, ya llegan a más de 20 y van a ser muchos más seguramente, porque están delatando muchos de los que han sido detenidos. Y en este sentido, pues, yo siento que lo que se está haciendo, sin ningún tipo de, vamos a decir así, impulsos de ningún tipo, sino bien pensado, bien reflexionado, como te dije, con la Constitución en mano, va a seguir realizándose con los momentos políticos e históricos que la propia justicia venezolana requiere y el pueblo requiere, donde estos ciudadanos al margen de la ley serán sancionados severamente porque son traidores a la patria. Cuando tú quieres venderle todas tus riquezas naturales, ¿verdad?, a una potencia extranjera, regalársela, el oro, ¿verdad?, el agua, el coltán, y luego disfrazar a través de los llamados, entre comillas, influencers de pacotillas que no influyen a nadie. Ustedes son unos ridículos todos. Porque si son tan influencers, ¿por qué no se llenó un millón de personas el distribuidor Altamira y el este de Caracas y el oeste y toda Venezuela entera? Porque ellos llamaron a que fueran asaltados todas las guarniciones militares. Yo recuerdo porque estuve desde la madrugada que me enteré del evento hasta final de la noche pendiente de las noticias, y eso era lo que ellos hacían. Que fueran asaltadas las guarniciones militares y tomadas por la gente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahí vimos en las horas posteriores los grandes valientes, véanlos ustedes, amigos opositores que de manera tal vez ingenua creen en estos sujetos al margen de la ley, psicópatas, personas histriónicas que sufren de trastornos de personalidad, como los llamados borderline, ¿verdad? Vean lo que hicieron. Se escondió uno de ellos primero en la embajada de Chile, de ahí lo echaron. No es que no, que teníamos huepe, no, de ahí lo echaron. Es la realidad. Se fue para la embajada de España. Y mira esto tan grave, ¿no? Un gesto inamistoso del gobierno de España. Si supuestamente este señor es un huésped, yo te digo, oye, yo voy a tu casa de huésped, Boris, yo me quedaría en tu casa de huésped, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tú me recibirías para tomarme un café? Una hora y media, dos horas, depende. Si es una fiesta es otra cosa, pero soy un huésped que llegó un ratico ahí. No, este señor tiene ya días ahí. Eso no es ningún huésped. Es un cobarde que se escondió allí. Así hay que develarlo. Toda la vida ha sido un cobarde. El señor Leopoldo López, eres un cobarde. Aparte de llamar a la gente a la salida esa, que fue un callejón sin salida para 40 y pico de venezolanos que como autor intelectual llevaste a la muerte y casi 1000 heridos en aquel momento. Luego reincide en el 2017, 140 muertos, casi 2000 heridos, mutilados de todos los calibres, buscando también entre abril, mayo, junio y julio derrocar un gobierno legítimamente constituido, porque pareciera que no tienen lectura política, no tienen trayectoria. Tú te pones a ver esto y me permites, Boris, disculpa que te hable en primera persona. Uno comenzó la lucha social y política, mucha honra, dando la cara. Por ejemplo, a los 14 años, el Liceo Alberto Carneval y del Tigre. Yo fui presidente de ese centro de estudiantes teniendo 15 años. Luego en el Liceo Briceño Méndez. Uno tenía que escalar es así, integrando Comité de Defensa de Derechos Humanos. Luego en la ULA, en el año 81, presidente del Comité de Bachilleres sin cupo, porque aquí para conseguir un cupo en la universidad tenías que ingresar a un comité de los llamados bachilleres sin cupo, comité de preinscrito. Luego, bueno, activista de derechos humanos, militante en el PRD Ruptura. Es decir, oye, una lucha social de abajo, con esfuerzo, sin medios que te acompañasen, como estas personas que le hacen hasta un marketing totalmente ajeno a la idiosincrasia venezolana. Sujetos que quieren dársela de presidente, que nadie los eligió, y entonces se cuadran de una manera extraña frente a una revista de dudosa reputación para presentarse como maniquíes. O sea, ¿de qué estamos hablando ahora aquí? Mientras hacen eso, llaman a matar a venezolanos y propiciar una guerra fratricida en nuestro país. Y eso quería hablar, fiscal, porque hay un tema importante que quizás la gente tiene que entender, que no solamente se trata de lo que fue el intento de golpe de Estado de Juan Guaidó, sino de los efectos que eso tuvo en el tejido social. Porque lamentablemente, como ocurrió en el año 2017, vimos muchos focos de violencia, muchos focos de guarimba, y allí también ocurrió una figura que legalmente creo que se denomina crímenes de odio, delitos de odio. Y yo quisiera, por favor, que también nos ampliara sobre ese particular, porque hemos visto videos catastróficos en las redes sociales de los desastres que hicieron estos seguidores de Guaidó una vez que el golpe fracasó, y esto también es importante que la gente sepa qué pasó con esto. Vamos a una pausa. Correcto. Y al regreso, por favor, me responde la pregunta. Te hablaré de un caso concreto que ocurrió en Maracay, estado de Aragua, donde me he comunicado con el gobernador Marcos Torres para identificar a los responsables de quienes apalearon y patearon a un joven solamente por ser de identificación prochavista. Eso lo vamos a hablar al regreso. No se vayan, ya venimos en 360. Lo sancionaremos con todo el peso de la ley, porque ellos mismos graban al momento de linchar a los indefensos ciudadanos y luego lo riegan como una especie de trofeo, algo muy cobarde y realmente espeluznante. 6:44 de la tarde, ahora sí, vamos a una pausa en nuestro programa 360, no se vayan porque al regreso vamos a tener el saldo de lo que fue el efecto de las protestas violentas por parte de la oposición. Ya venimos. La nueva PDVSA en la geopolítica mundial ha marcado un hito histórico. Debemos quererla todos los venezolanos teniendo sentido de pertenencia. Hoy PDVSA está en manos de los trabajadores, con dignidad, con patriotismo y con una gran calidad en el manejo de sus responsabilidades, de sus procesos, desde la extracción primaria hasta el procesamiento y la distribución de los productos del petróleo a nivel nacional y a nivel internacional. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cultivemos nuestra cultura. El cultivo de la curagua fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Gracias a esta tradición del procesamiento en Venezuela, abarca un conjunto de prácticas relacionadas con las maneras de cultivar esta planta y extraer de ella sus fibras blancas utilizadas en la confección de las conocidas hamacas de la región oriental de Aguasay. Escuchemos las declaraciones del Benito Iradi. Nuestras artesanas, de manera armónica, como una terapia relajante, hacen desde sus casas estas obras de arte, estos productos, que el más reconocido, el más relevante, es el chinchorro de curagua. Ese embajador que desde siempre ha recorrido el orbe terráqueo, y nos ha dado mucho de qué hablar. Según la UNESCO, estas prácticas de cultivo, procesamiento y confección de artesanías fomentan la cooperación entre las familias. Tarek William Saab, fiscal general de la República. A quien le dejamos una pregunta al aire. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el intento de golpe de Estado en el orden público, en los crímenes de odio, en los conatos de Guarimba, en los desórdenes públicos asociados a los seguidores de Guaidó una vez que el golpe de Estado fracasó? ¿Cuál es su respuesta, fiscal? Bueno, mira, hasta este momento tenemos aproximadamente 30 denuncias tomadas de personas o de familiares de víctimas de crímenes de odio. Hay que explicar lo que es un crimen de odio, porque eso pudiera sonar una metáfora. Un grupo de trabajo de Naciones Unidas comenzó a tratar este tema y nosotros, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo en el año 2017... ante los hechos graves de Orlando Figueroa, que fue quemado vivo, ante el hecho también del teniente retirado de la Guardia Nacional, que en Lara fue también acuchillado, apaleado y quemado, policías o guardias que veían en las calles manifestantes opositores, los quemaban, los pateaban, los acribillaban. Comenzamos a estudiar el tema y dijimos, bueno, mira, esto no son simples linchamientos. Esto no son lesiones graves o lesiones gravísimas. Esto es calificado o tipificado ya a nivel de Naciones Unidas en grupo de trabajo como crímenes de odio. ¿Por qué? Porque tú atacas directamente en este caso, cuando es un crimen de odio, a un grupo de personas o a una persona por su condición social, normalmente por ser gente humilde, por su color de piel afrodescendiente, por su identidad sexual, por su ideología política. En este caso venezolano, todos los crímenes de odio que hemos venido observando han sido por ese tema. Personas que lamentablemente, infiltradas mentalmente por los laboratorios de guerra sucia, han creído como una especie de revancha o venganza cobarde, callapiar, agarrar entre 20, 30 o incluso uno solo, pero a traición a otro, en este caso un vecino, o confundirlo incluso, ¿verdad?, con presuntamente, entre comillas, ser chavista o militante pro gobierno para asesinarlo. ¿De qué estamos hablando? De un crimen, porque tú no puedes justificar o excusar que tú, porque alguien lo veas con una franela roja o porque tenga una pinta, en este caso, de ser chavista, en el caso venezolano, ¿verdad? En Estados Unidos han ocurrido crímenes de odio a la gente llamada afrodescendiente, ¿verdad? Los han matado y eso es histórico, todavía. Y ahora con la élite política que hay allí, más aún, porque eso se ha exacerbado. Y por supuesto que tenemos que luchar en contra de ello. Nosotros hemos trabajado muy duro el tema, hemos judicializado muchos casos, hemos identificado responsables, han habido detenidos y bueno, se les aplicará todo el peso de la ley. Porque de aquellas reflexiones que nosotros hacíamos, había cuenta que no había ministerio público en el 2017. Recuerda que cuando se da la sonada golpista de abril, mayo, junio, julio, aquí no hubo ministerio público, porque ese ministerio público se plegó al crimen y se plegó a los asesinos y a los golpistas a un punto tal que no judicializó a nadie, ni siquiera a los que violaron derechos humanos. Vamos a estar claros, nosotros tuvimos que retomar todos esos casos y en a los agentes de Estado que individualmente asesinaron en aquel tiempo, nosotros los hemos acusado y hay condenatorias sobre esos temas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Serán detenidos en las próximas horas? Es que en cada minuto han habido detenidos. Lo que pasa es que estas cosas no pueden revelarse como si fuese, repito, al estilo de ellos, marketing en un distribuidor. ¿Tú no viste, pues, cómo se colocaban? Todo estudiado previamente, las poses. No, mira, la lucha social es algo muy serio. Aquí hay que respetar a la gente, al ciudadano, y hay que ser valiente y dar la cara, ¿ves? Independientemente de que tu idea política sea la que fuere, tú no tienes derecho a llevar a la muerte a tus seguidores o a un país entero, llamarlo a bloquear. Dígame tú, Julio Borges, una persona cobarde como el que más, dando clases de qué, democracia en Colombia, cuando nosotros difundimos un video y lo hemos judicializado por asesino. Eres un asesino porque atropellaste a un niño de nacionalidad española y lo dejaste tirado allí, en vez de rescatarlo y llevarlo a un hospital o a una clínica, porque tienes mucho dinero, me imagino, de esas donaciones, entre comillas, en millones de dólares. No, él corrió hacia una casa. Entonces, esos son los voceros. La prófuga de la justicia innombrable fiscal, que le hemos descubierto el cartel, perdóname tú, de extorsión y de delincuencia más sucio que ha conocido el Ministerio Público alguno. Ni en la época de la Cuarta República hubo una titular de la acción penal tan corrupta como ella y su esposo. ¿Y dónde están ahorita? También en Bogotá, acompañando a quién, a Carmona Estanga, ¿verdad? Todos van allá y darse la mano en querer que Venezuela sea intervenida, ocupada militarmente, para entregarles la riqueza, repito, de nuestro país a una superpotencia extranjera, y que, como ellos desean, ya que no han podido a partir de ahorita, Boris, porque esto, si lo descontextualizamos, no tenemos el hilo de lo que ha ocurrido. Esto arranca a partir de la victoria electoral de una tendencia política ajena a lo que fue Adeyko Pey, a lo que fue la Cuarta República durante sus 40 años. Esa conspiración en contra de la democracia venezolana arranca a partir de ese momento y tuvo un primer resultado el 11 de abril del año 2002, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, mira, vimos el paro petrolero, vimos todas las asonadas posteriores llamadas, entre comillas, guarimba, pero para mí son embriones de guerra civil, ¿verdad? Crímenes de odio, intentos de golpe de Estado, y esto del 30 de noviembre, ¿cómo podemos calificarlo? ¿Cómo podemos calificar lo que pasó el 4 de agosto del año 2018? Estábamos nosotros en la tribuna presidencial junto al jefe de Estado cuando unos drones, ¿verdad?, que venían con explosivos, lo ha reconocido hasta CNN en español, de que eso era un atentado en contra del jefe de Estado de Venezuela, ¿verdad?, un intento de magnicidio. Entonces han probado todas las fórmulas criminales y lo insólito es que ellos creen y consideran que tienen el derecho de bañar de sangre este país. ¿Para qué luego? O sea, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el programa de gobierno? Un programa de, como dijo Haussmann y Mendoza, supuestamente colocar en la mesa como préstamo 70 mil millones de dólares para salvar al pueblo de Venezuela. Mira, eso es lo que ustedes se han robado, y los tienen en bancos suizos, en bancos en los Estados Unidos de América y en otros países, y por eso el llamado de atención que quiero hacer en tu programa, de que detrás de todo esto está nuestra soberanía, defender nuestra patria independientemente de posiciones políticas, y volver a la sindéresis, al raciocinio, a la reflexión, al debate. Y en ese sentido creo que la comunidad internacional también está despertando, porque yo te haría una pregunta y tú me responderías. ¿Permitiría Donald Trump que Hillary Clinton en un puente se colocara con cuatro acólitos y unos soldados que salieran del Capitolio Federal y llamaran a derrocar a su gobierno? ¿O lo permitiría en este caso Pedro Sánchez en España que Rajoy hiciera lo mismo allá en cualquier avenida de Madrid o de Barcelona? Obviamente que no. Estuvieran detenidos, juzgados, y quién sabe bajo qué repudio unánime de esa comunidad internacional que hace mutis por estos hechos terribles que aquí han pasado. Bien, fiscal, ya son las 6:55 de la tarde. Llegamos al final de nuestro programa 360. Como siempre, agradecemos su presencia en nuestro espacio 360 por haber enviado este mensaje a los venezolanos y también habernos actualizado a propósito del proceso legal que se está iniciando y las acciones que se han tomado ante lo que ha sido este cruento intento de golpe de Estado vivido por los venezolanos el pasado 30 de abril. Agradecemos su presencia en nuestro programa. Y de esta forma entonces llegamos al final de 360, como siempre haciéndoles a ustedes una cordial invitación para que se mantengan en sintonía de Venezolana de Televisión. Hasta la próxima. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con La Señal del Estado. Escuchas La Señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Las 6:57. Ciclo de poesía urbana. Poner a sudar las palabras. Cuerpo caribeño. Alma derramada en la ciudad de la guacamaya. El guaire es el lejano sonido del agua. El río es el guaire, donde fluye mi derramada alma. Besar el poema, sentir el poema, bailar con el poema, sonreírnos el poema, apuntar la mirada al poema, sangrar el poema, sufrir el poema, es ser hacer el amor en la ciudad cañón. Fusil ante la hoja en blanco, hacer florecer tu corazón. Háblame claro, guaire, deshojando tus aguas, te pregunto, ¿me quiere, no me quiere? El poema por el que peregrino cada noche, pateando picos de botella, meditando con la frialdad de las navajas. Vuelvo a esperar por el poema, por su existencia, donde linda el cerro mítico pintado por Cabré. La ansiedad siempre asesina la cordura, y el acto de escribir constituye el mayor de los robos. Robar la voz, robarle colores a las guacamayas, robarse y atragantarse de nubes, robar el arte, robar la belleza. El poema llega con la velocidad de 90 bits por minuto, luces de neón que encandilan la razón. Es cuando uno comienza a escribir, y es que los garimpeiros también se enamoran a las orillas del Guaire. Desenróllame la lengua para liriquearte los romances medievales al estilo caraqueño. Las aguas lamen historias de asfalto, restriegan las heridas. El poema llega con el subterráneo. La poesía es el rayo eléctrico que produce el tren. Julia llama, el poema está terminado. Arte la críptica. Poema de Alejandro Indriago, El Tuqui ilustrado. Musicalización con el violín, Gustavo García Guga. Estos jóvenes talentosos han participado en el festival El Otro Beta y en la Filben 2018 con el estilo de poesía urbana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube de la gente el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Te invito a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante. Soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo, diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Prepara tus oídos. Desde ahora formas parte de una experiencia auditiva que te llevará hasta las raíces de la música y de tu cultura. Déjate llevar por la buena vibra. Esto es Sonido Radical con Relu y comienza así. Estamos hablando de estrellas. Estrellas que volaron, que sintieron, que sufrieron. Estrellas que se reunieron en el más allá, sin perder su esencia ni un minuto. Esta canción va dedicada para todas ellas. Del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Una mujer muy hermosa, bonita como las rosas, con ganas de bailar, salir a pasear. Mira cómo son las cosas, la vida te destroza. Mira bien con quién te juntas, porque hay gente peligrosa con ganas de hacer mal. Las estrellas vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. Porque esa mujer lo siente y esa mujer no vale. Es una estrella de verdad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Al principio eran risas, no hacía caso los avisos. Todo eran besos, compromisos, ay, qué mal te quiso. El tiempo y su paso se posó como una pluma, pero caía plomo como desde un quinto piso. Yo te prometo la luna y tú serás mi diosa, dijo el gusano, abrázame, sigue el camino de baldosas. Pero la cosa es que en verdad él era fuego, sin saber que al fuego es donde van a suicidarse mariposas. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Ella se ponía bonita para salir y aquel marido le decía, ¿dónde vas así? Le bajaba la autoestima, se quedaba en la casa sufriendo en silencio, no has de sufrir. Ese hombre la trataba mal y se bajaba al bar con sus amigos a tomar. Cuando subía le decía, amor, voy a cambiar. Y ella siempre le perdonaba, amor, no pasa nada. Pero sí que pasaba y lo pasaba. Pensaba que podría cambiarlo, en cambio nada de eso cambiaba. Si de verdad oyeran las almohadas, hablar a las paredes, le hubieran dicho, mujer, corre, un puedes, no te pierdes nada. Pero hay caricias caras, sonrisas infelices, que se tornan bofetadas, que dejan cicatrices. Y ahí sentada se fue al rincón de su silencio, gritando por dentro, muriendo en arrecifes. Dicen que fue un error, lo hizo por amor, que perdió el control, que no sabe muy bien qué pasó. Pero qué sabe un cerdo de estrellas, y los cerdos nunca ven el cielo, y así entre sus dedos ella se apagó. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En un Valley Rider, explicando las estrellas del cielo la cruda realidad. Por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. Historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo, hoy las estrellas del cielo, hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. Me hicieron llorar. Y Gonzalo Polanco en la producción de Sonido Radical, en la locución Relu. Ella me hizo un collar con la guitarra de colgante, puso en mi cuello y dijo: amor, vaya con Dios, pues no sé lo que es amar ni perdonar y tampoco quiero hacer el esfuerzo, tengo miedo de sufrir. Mi objetivo es ser feliz y no me importa quien tenga que dañar el corazón. Solo si tú lloras, dame permiso, voy para ti. Trataré de huir del combate que abrazaste con tu alma y yo no voy a dormir. Bajo las estrellas por ti, tengo un buen cartón y un buen empleo, pago un buen dinero y tú no tienes nada que no sea tu guitarra. Que no sea tu guitarra. Hoy, hoy, con la que cante y las micros. Por nada. Y yo no voy a dormir, no voy a dormir. Bajo las estrellas por ti. Tengo un buen cartón y un buen empleo. Y pago un buen dinero. No tienes nada que no sea tu guitarra. Que no sea tu guitarra. Hoy, hoy, con la que cante y las micros. Por nada. Escúchame, mi reina, cuidado con lo que dices. La vida es una rueda que da vueltas, créame. Y las adversidades son una oportunidad. Poner a la prueba la verdad de un amor. Y este collar yo lo seguiré usando mientras mi corazón por ti estuve esperando. Pero la rasta que conocí no, no es ahí. Que me ha dicho cuando me dio la espalda, yo no voy a dormir. Bajo las estrellas por ti. Tengo un buen cartón y un buen empleo. Pago un buen dinero y tú no tienes nada que no sea tu guitarra. Que no sea tu guitarra. Hoy, hoy, con la que cante y las micros. Por nada. Y yo no voy a dormir, no voy a dormir. Bajo las estrellas por ti. Pago un buen dinero y tú no tienes nada que no sea tu guitarra. Que no sea tu guitarra. Hoy, hoy, con la que cante y las micros. Por nada. las micros por nada, con la que cante y las micros por nada. Descubre las posibilidades que te brinda la lectura. Despega hacia el conocimiento. Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz y diversas formas de radiación. Están compuestas casi en su totalidad de gas y plasma, un estado de supercalentamiento de la materia compuesta de partículas subatómicas. Aunque el Sol, la estrella más conocida, existe en solitario, 3 de cada 4 estrellas son parte de un sistema binario compuesto por 2 estrellas orbitando mutuamente. Algunas estrellas sobresalen del resto debido al brillo que emiten. Esta luminosidad depende de cuánta energía despiden y de la distancia existente entre ellas y la Tierra. Las estrellas también pueden parecer de diferentes colores porque sus temperaturas no son iguales. Las estrellas calientes son blancas o azules, mientras que las más frías parecen tener tonos rojos o anaranjados. Debido a su tamaño, se clasifican en un rango que va desde enanas a supergigantes. Las supergigantes pueden tener radios 1000 veces mayores que el del Sol. El hidrógeno es la parte fundamental de las estrellas. El gas circula por el espacio en nubes de polvo cósmico llamadas nebulosas. Con el tiempo, la gravedad hace que las nubes se condensen y se colapsen. Al hacerse más pequeñas, las nubes giran más rápido en espiral debido a la conservación del momento angular. El mismo principio que hace que una persona gire a mayor velocidad cuando acerca sus brazos al pecho. La acumulación de la presión provoca un aumento de la temperatura en el interior de una estrella naciente. Y la fusión nuclear comienza cuando la temperatura del núcleo de una estrella joven en desarrollo alcanza los 27 millones de grados Fahrenheit, 15 millones de grados Celsius. Las estrellas jóvenes se llaman en esta fase protoestrellas. A medida que se desarrollan, acumulan masa de las nubes que las rodean y crecen en lo que se denomina estrella en la secuencia principal. Las estrellas en secuencia principal, como el Sol, existen en un estado de fusión nuclear durante el cual emitirán energía durante miles de millones de años, mientras convierten el hidrógeno a helio. Cuando finaliza su fase de secuencia principal, pasan a través de otros estados de existencia en función de su tamaño y otras características. Cuanto mayor sea la masa de una estrella, menor será su intervalo de vida. A medida que las estrellas avanzan hacia el final de sus vidas, gran parte de su hidrógeno se ha convertido en helio. El helio se hunde en el núcleo de la estrella, aumentando su temperatura y provocando la expansión de su capa exterior. Estas estrellas grandes e hinchadas se conocen como gigantes rojas. La fase de gigante roja es realmente un preludio en el que la estrella se libera de las capas más externas y se convierte en un cuerpo pequeño y denso denominado enana blanca. Estas se enfrían durante miles de millones de años hasta que finalmente se apagan y dejan de producir energía. En este punto pasan a ser conocidas como enanas negras. Tan solo unas pocas estrellas evitan este camino evolutivo y en su lugar surgen mediante una fuerte detonación como supernovas. Estas violentas explosiones dejan tras de sí un pequeño núcleo que puede convertirse en una estrella de neutrones, o incluso, si el remanente es lo suficientemente amplio, en un agujero negro. Consulta el diccionario de vez en cuando. ¡Despega! Star, you're a star. Yeah, be careful what you're wishing for. All your dreams coming true. Star, yes you are. You're now bigger than Venus and Mars. You can run, but you can't hide. Sonido Radical. Chance, you're gonna take it. Tinseltown calling you. en Facebook, Sonido Radical Programa. Búscanos. Eran cinco hermanos que decían: quiero ir a las estrellas. Y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela. El primero no quería nada de eso, solo las estrellas. Y las vio bien grandes cuando el padre, atienda en el detalle, lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo para la calle. El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo, en un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine, como Linda Blair y como Charles Bronson. El tercero se hizo comisario y lo pusieron una estrella, reluciendo en la solapa de su clásica chaqueta. Con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas. Consiguió salir de la escuela, licitación para el proyecto de un hotel de cinco estrellas. El menor del quinto era distinto, de que día no podía. No sabía conformarse con estrellas de mentira, y hoy acaba de mandar una postal desde las Tres Marías. Eran cinco hermanos que decían: quiero ir a las estrellas. www.albaciudad.org. Meteoroides es el nombre dado al conjunto que comprende las partículas de polvo, hielo y roca que se forman por el paso de algún cometa. Si estas formaciones hacen contacto con la atmósfera, comenzarán a quemarse, dejando tras de sí una estela luminosa, transformándolas en lo que llamamos estrellas fugaces y los científicos meteoros. La mayor parte de meteoros tiene el tamaño de granos de arena y se desintegran a unos 80 a 100 kilómetros de altura. Algunos con masa mayor llegan a tener un brillo considerable y se los denomina bólidos. Solo cuando poseen una gran masa pueden atravesar la atmósfera por completo hasta llegar a la superficie y se conocen como meteoritos. Cuando un cometa en su órbita se adentra en el interior del sistema solar, la interacción con el viento solar hace que su superficie se active. Los gases y materiales de la superficie del cometa salen despedidos al espacio. Así se forma una corriente o anillo de partículas denominado técnicamente enjambre de meteoros. La órbita terrestre cruza algunos enjambres de cometas de periodo corto, produciendo lluvias de meteoros anuales como las Leónidas o las Perseidas. Cuando la actividad de una lluvia de meteoros sobrepasa los 1000 meteoros por hora, se le denomina tormenta de meteoros. Los meteoros no son tan frecuentes ni son tan fáciles de ver como las otras estrellas del firmamento. Quizás por ello, desde las civilizaciones antiguas hasta nuestros días, prevalezcan las creencias de que una estrella fugaz representa a un recién nacido, que el niño nace en el lugar donde el astro cae a la Tierra, que un deseo formulado cuando las estrellas están cayendo se cumplirá con seguridad, que las estrellas fugaces son avisos de muerte o, por el contrario, presagio de buena suerte. Algunos historiadores dicen que la costumbre de pedir un deseo a las estrellas, ya sea que estén fijas o que vayan cayendo, probablemente comenzó con un intento de remediar algo. Si las estrellas tenían el poder de traernos algo bueno o algo malo, pedirles un deseo equivalía a reconocer su poder, y quien así lo hiciera sería recompensado. Sonido Radical. Para entrar a este laberinto, deja el traje de mujer normal, natural. Se abre el camino si puedes conectar. Al pasar al recorrido, di la contraseña sin dudar. hacerte mal, verás. El universo se escondió el día en que nuestra estrella se fugó. Oh, oh. Sin gravedad, ya no escondas toda esa locura que hace tu sexy espacial. Eres un animal, voy a atraparte si me liberas. Verás, el universo se escondió el día en que nuestra estrella se fugó. Sonido Radical. Juntos de nuevo para disfrutar más Sonido Radical. Septiembre es el mes aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Los cumpleaños son una oportunidad para socializar con los amigos y la familia. Alba Ciudad cumple 9 años. La costumbre de celebrar los aniversarios del nacimiento viene de Egipto. El equipo de producción de Sonido Radical se une a la celebración de toda la familia de Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Feliz aniversario! Sonido Radical. Con Relu. Existe todo.

Vista como una luz brillando en la oscuridad, la estrella es considerada un símbolo de la verdad, el espíritu y la esperanza. Su naturaleza nocturna representa la lucha en contra de las fuerzas del lado oscuro y lo desconocido, mientras que la multiplicidad de las estrellas puede asociarse a la desintegración. Su naturaleza fija implica el orden y el destino, y en esto se basa la astrología. La estrella es el 17º lugar de los arcanos mayores del tarot. Representa la esperanza y esotéricamente la unión del espíritu, la materia a través de la mediación del alma. En el plano terrenal, las estrellas han sido de gran utilidad para la navegación. Fueron la única guía que tuvieron los marinos para situarse en alta mar hasta el advenimiento de los sistemas electrónicos de posicionamiento a mediados del siglo XX. Han servido para la orientación de los astronautas en las naves espaciales y para identificar otros astros. Desde que nacen hasta que mueren son energía acumulada. Cambian su fisonomía transformando los gases acumulados en su interior en energía lumínica y calorífica. Al aumentar su edad, pierden energía. Reducen su tamaño hasta convertirse en supernovas o agujeros negros, que luego darán paso a nuevas estrellas que se formarán con los elementos de las estrellas extintas. La vida de las estrellas es un ciclo que continúa y continuará por siempre. Para los habitantes del planeta Tierra, las estrellas, además de componer el mapa celeste, tienen otra finalidad menos conocida pero mucho más importante, como es legarnos una variedad de elementos casi imprescindibles para sobrevivir, y más aún, cada ser humano, cada uno de nosotros está compuesto por materiales sintetizados previamente en las estrellas. Bueno, mis queridos muchachones y muchachonas, esta estrellita fugaz se va a descansar, pero la próxima semana los espero por aquí para compartir con ustedes más cuentos que Chochita sabe. Besitos de la viejita. Sonido Radical presentó Cuentos de la Abuela con Chochita. Carolina Gallardo y Gonzalo Polanco en la producción de Sonido Radical. En la locución, Relu. So happy to be my love and me as we sing our early morning singing song. Bitty glip, glippy, nibby, nabby, nibby, la la la, lo lo. Saba, sibby, saba, nibby, abba, naba, li. While I do the abanaba, early morning singing song. Hacer bien y aprender la verdad son las únicas ventajas que la providencia nos ha concedido en la tierra. pa'lante, Venezuela. Estrellas, te prometo yo te llevo si me dejas al lado del mar. Te voy a esperar, nos vamos cuando quieras. Es muy simple, no es complicado, solo deja el miedo a un lado y podemos ir a donde quieras más estar. A las estrellas. Alcanzar lo que deseas, solo tú lo tienes que intentar. Todo es posible, nada es imposible para lo que quieres de verdad. Si tú tienes lo que necesitas tener, no, nunca dejes de creer. Oh, y si te acuerdas que tú vienes de allá, y si te enteras bien, ¿cuál es la verdad? Es que tú puedes ir a donde quieras soñar. Las limitaciones están para limitar. Y si me acuerdo que yo vengo de allá, y si me entero bien, ¿cuál es la verdad? Es que yo puedo ir a donde pueda soñar. Las limitaciones están para volar a las estrellas. Thank you.